tú lo mismo pagas el cover que metes el pecho. Que si conozco a Gojito de los cuatro y a Manolito Simón y con su trabuco. Siempre con el mismo cuento. Aquí no hay truco.